Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí, de nueva cuenta, aquí en la cabina de La Voladora Radio. A través del 97.3 de FM, aquí en el Estado de México, en el municipio de Amecameca. Y bueno, pues nosotros encantados de estar nuevamente por acá, ya con un clima ahí entre, con un poco de calor y un poco de frío a la sombra, pero nosotros muy contentos de que estés de nueva cuenta con nosotros. Y pues sé bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo. Y bueno, pues ya estamos empezando y hoy vamos a tratar algunos temas, como siempre, de todos los jueves, pues referentes a los padres, a los hijos, a la educación de los padres y bueno, muchas herramientas que queremos darte para que tú puedas de una u otra manera pues tener más opciones, tanto de vida como de recursos para educar a tus hijos. Y el día de hoy, bueno, pues estaremos hablando de un tema yo creo muy especial, importantísimo, porque tiene que ver con algunas de las formas en las que nosotros educamos a nuestros hijos. Ya hemos hablado aquí con anterioridad sobre los padres que son autoritarios, permisivos, sobreprotectores, y los padres que, bueno, pues están haciendo bien su papel, que son más eficaces. ¿Por qué? Porque guardan un equilibrio entre todos estos, y pues eso les permite que tengan resultados diferentes con sus hijos. Aun cuando hemos hablado de que muchas veces, pues el padre o los padres tienen la mejor intención de educar a sus hijos en la manera en la que ellos entienden. Y creo yo que es muy respetable porque hay algunos padres que se angustian demasiado por ver otros modelos educativos y a veces se sienten inferiores porque quizá a lo mejor el vecino tiene pues más recursos en conocimiento de educar a sus hijos y logró salir adelante y con ellos. Pero sobre todo, ¿saben qué? Me llama mucho la atención de que hay padres que todavía hasta la fecha consideran o ponen como pretexto el creer que la economía y que la estabilidad económica pues puede solamente ayudar a que los hijos tengan una mejor educación. Creo yo que no. He visto algunas familias que intentan siempre tener así como un modelo educativo muy de acuerdo con mamá y con papá o con las personas que cuidan a sus hijos. Y va mucho en el sentido de que tengan casi la misma dirección. Eso creo que es lo más importante. Porque ponerse de acuerdo entre la pareja, bueno, pues es un asunto que no debería de complicarse tanto. Sin embargo, pues tenemos que entender que pues cada quien viene de un modelo diferente, que se formó en familias, pues quizá de ciertas características y el otro pues igual. Entonces cada quien tiene que aportar, papá o mamá tiene que aportar una idea de cómo quieren que se eduquen a los hijos. Pero el día de hoy vamos a estar hablando de algunos comportamientos o los comportamientos o el comportamiento de los padres tóxicos. ¿Por qué vamos a hablar el día de hoy de eso? Porque a veces no se tiene mucho conocimiento del saber si mi comportamiento le va a hacer un bien a mi hijo en un futuro o quizá a lo mejor desde hoy o desde este presente pues yo lo estoy dañando y a veces no lo sabemos. Es muy complicado para un adulto referirse a su comportamiento y aceptar que muchas veces está equivocado. Solo algunos padres que, bueno, pues reflexionan, ya sea que, no sé, los hermanos, una hermana, un hermano, o a lo mejor los primos, o a lo mejor la maestra de la escuela, pues señale algunas cosas que no van en beneficio de sus hijos, pues entonces a lo mejor si hay esa reflexión, pues pueden a lo mejor modificar alguno de las conductas que están teniendo al educar a sus pequeños. Y hoy vamos a hablar de estos padres tóxicos. Espero alcanzar en el tiempo de poder hablar de todas las cosas o los tipos de comportamientos tóxicos para nuestros hijos. Y bueno, son alrededor como de unos 12, 15 aspectos que quisiera trabajar el día de hoy. Pero bien, pues vámonos ya de lleno porque sí va a estar largo el programa de hoy. Pero me gustaría mucho antes de iniciar, pues agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que, bueno, pues como todos los jueves siempre están en este espacio de Consentido Humano y ellos te invitan a que te acerques a sus grupos. Uno de ellos, bueno, pues está aquí muy cerca en el municipio de Tlalmanalco, se llama Tercer Distrito y se encuentra en calle Cruz de Mayo, número 2, esquina con Avenida Mirador, aquí en Tlalmanalco, Estado de México, a un costado del mercado 2 de marzo. Ellos sesionan de 6 a 7:30 p.m. Y otro de sus grupos también a los que quieren invitarte, pues se llama Vida Serena, que se encuentra en calle La Campana, número 22, también aquí en Tlalmanalco, Estado de México, y ellos sesionan de lunes a viernes de 7 a 8:30. Entonces, pues te puedes acercar ahí al municipio, preguntar por estos grupos de Neuróticos Anónimos y pues acércate para que pues este año sea un cambio diferente en tu vida y sobre todo en tu persona. Pues bien, hablemos de los padres tóxicos. A ver, yo creo que vale la pena de verdad entender que todos los padres siempre tienen una muy buena intención. Dependiendo cómo esté este padre, cómo se haya incluso planeado los hijos o no planeado los hijos, sí cobra una relevancia porque a veces empezamos a formar familias por compromiso y no por convicción. Y la verdad es que sí hace una gran diferencia. Aún así, no significa que no se pueda, bajo estos dos aspectos, pues crear o criar niños, dar crianza a nuestros hijos de una manera correcta. Pero también hay padres que a veces nos platican las experiencias que tienen con sus hijos y quizá nos hablen de la manera en la que ellos castigan, quizá nos hablen de la manera en que ellos limitan, quizá nos hablen de la manera en que estos padres pues, pueden dar afecto a sus hijos. Y uno escuchará historias alrededor. Y regularmente yo escucho a los padres de familia y lo comentan de una manera muy convencidos de sí mismos de que lo que están haciendo está bien. Hay padres de familia que a mí en lo personal me llega a sorprender escucharlos decir, pues, no sé, algo que no le va a beneficiar a sus hijos, pero que lo hablan con tanta seguridad que incluso este aplomo que se tiene de erguir el pecho y de decirlo, yo lo hago así porque estoy convencido que de esta manera va a ser mejor mi hijo, ¿no? En generaciones anteriores, pues, una de las características en nuestros padres, en la educación, que tenían para nosotros, pues es que había certeza. Es decir, quizá la época, quizá la no tanta tecnología como el día de hoy, pues hacía que estos padres tuvieran como esta, se permitían el tener esta creatividad para desarrollar y buscar estrategias con los pocos libros, con las pocas cosas que llegaban a aprender, que agregaban a la idea que tenían de cómo educar a sus hijos. Y bueno, pues uno era la época del radio, justamente en todo su apogeo. Y bueno, pues muchos fundamentaban también en la televisión algunas cosas, pero estaba como más dada para el entretenimiento, al menos aquí en Latinoamérica o en México. Pero aún así, pues buscaban la forma de cómo hacerlo de una manera diferente. Pues han pasado los años, han pasado las generaciones y pareciera como que algunas cosas que fueron funcionales en la época de nuestros padres o de nuestros abuelos, pues hoy en día las hemos ido como depurando, porque quizá a lo mejor la forma en la que nos educaron, sobre todo la forma, pues no nos gustaba o no nos gusta. Y cosas como que los golpes, pues hoy en día ya no se practican tanto, ya de hecho, pues ya está, ya hay algunas leyes que bueno, pues hablan ya de que un niño no puede ser golpeado. Hay algunos derechos de los niños que les permiten a ellos hacerlos valer en ese sentido. Y bueno, pues hay niños que pueden incluso acusar en una escuela pública a sus padres de ser golpeados. Y bueno, pues ya las escuelas públicas también cuentan con mecanismos para poder canalizar o al menos dar aviso a las autoridades. Pero antes no se tenía eso. Antes era que teníamos que obedecer

pues tienen un teléfono que es el 5512-323968 y pues te ofrecen una amplia variedad en dulces, chocolates, desechables, biodegradables, jarabes, salsas, etcétera. Así es que es un excelente servicio, acércate y visítalos. De verdad, se van a sorprender con todo lo que hay ahí. Y por otra parte, pues nuestros amigos va a haber una superclase de Zumba el viernes 24 de enero de este año, del 2020. Pues un donativo de 30 pesos, dice, es el Salón Las Torres, en la calle José María Morelos, número 52, aquí en Amecameca. Y bueno, pues hay que llevar un dispensario médico y pues croquetas también para los perritos. Es como una especie como de donativo para que tú puedas participar en esto. Es con causa. Así es que, bueno, la superclase de Zumba, viernes 24 de enero del 2020. Y bien, pues seguimos con nuestro tema de hoy. Estamos hablando de las conductas y comportamientos de los padres tóxicos. Ya hablamos un poco de que la intención de nuestros padres pues siempre ha sido lo mejor para nosotros. Pero hay padres que no se dan cuenta que quizás su comportamiento, lejos de ayudar y beneficiar a sus hijos para un buen futuro, sobre todo un futuro emocional. Estamos hablando que el comportamiento tiene más que ver con eso que con lo material. Desde luego que también los padres se preocupan por este aspecto material y pues buscan cosas, a lo mejor compran una casa, a lo mejor luchan por un terreno, bueno, eso también es bueno, pero ¿qué pasa con la parte emocional? Y pues estábamos hablando de los padres autoritarios antes de irnos al corte, y pues los padres autoritarios pues son muy controladores, muy altos en disciplina, y eso pues va haciendo que los hijos siempre se tiendan a someterse ante alguna autoridad, ante el jefe, ser sumisos, no poder tener una independencia, no poder tener ni siquiera una creatividad como para desarrollarse tanto en la escuela, porque siempre se estarán consultando en el interior, y si hago esto, mi papá se va a enojar o mi mamá se va a enojar, porque los padres autoritarios pueden ser mamá o pueden ser papá, siempre recaen en alguno de los dos, pero cuando los padres se ponen de acuerdo para que ambos sean autoritarios, aguas, ahí sí está complicada la situación. Bien, pues otro tipo de padre tóxico, pues el demasiado exigente. Hay padres que de verdad, frases como, pues tú solamente estás para estudiar y pues a mí me tienes que traer mis dieces. Los dieces de verdad se convierten en un asunto de que lo tengo que pelear y lo tengo que luchar. ¿Cómo? No sé cómo. Los padres que son demasiado exigentes no quieren ni siquiera que los hijos rompan, el pantalón porque estuvieron jugando. No quieren que se ensucien para nada. No les dan esta libertad de juego. Siempre están como en este afán de exigirles más y más y más. Hace unos días platicaba con una maestra y la maestra me decía, ¿sabe qué, señor Miguel? Me preocupa mucho una situación. He puesto una actividad, dice, con mis alumnos para que los padres de familia lean y compartan con ellos la lectura y pues la analicen juntos y de ahí saquen conclusiones. Y sabe usted, me preocupó mucho una alumna que tengo porque el señor es tan exigente que él mismo de puño y letra firma cada una de las esquinas de las hojas de los cuadernos de los hijos y aparte les pone un número. Entonces los niños no pueden ni siquiera equivocarse porque esto no les da ni siquiera el permiso de poder arrancar una hoja en donde se equivocaron, donde se mojó, porque pues a veces a lo mejor tiene un líquido en la mesa de trabajo, X, la pintura, lo que sea. Pero este padre, la verdad es que se enojó demasiado porque yo le dije a una niña, a su hija, que arrancara la hoja por no haber hecho bien un trabajo y que lo volviera a hacer sin ningún problema. La niña se puso a temblar y dijo, no, es que no puedo arrancar esa hoja. ¿Pero por qué no? Dice, es que mi papá me las tiene contadas y me las tiene firmadas. Dice la maestra, sí, dice, yo me di cuenta de ese detalle. Pero hay una cosa muy curiosa, dice. Las tareas que yo he dejado en actividad para que las hagan con las padres, esas sí no las hace el Señor. El Señor está más enfocado en que no se arranquen las hojas a que en realidad haga un trabajo con su hija. Entonces yo le pregunté, dice la maestra a la niña, oye, ¿y tu papá por qué no te revisa la tarea? Dice, no. Dice, lo primero que hace es revisarme las hojas. Y cuando le digo, papá, tengo que hacer la actividad contigo, él me dice, no, ¿sabes qué? Yo no hago eso. Yo te estoy revisando las hojas, tú haz solita tu trabajo y la escuela, y la maestra pues te tiene que enseñar todo, yo no tengo que enseñarte nada. Entonces, esta capacidad de los padres de ser demasiado exigentes, o sea, en extremo de verdad. Y obviamente, bueno, pues le exigen a la maestra que su trabajo, su labor, pues sea casi perfecta y al 100%. Que esos padres, pues muchas veces desean que los otros padres sean, estén bajo el mismo pensamiento de ellos y que compartan ideas. Yo he visto a veces personas así que en una junta empiezan a polarizar a la gente para que piensen, para que se hagan las cosas como ellos piensan, o si no, pues igual se encargan de desprestigiar a los demás porque tienen esta exigencia tan alta, son muy altos igual en disciplina, que bueno, pues eso no le beneficia al niño. Imagínense un niño que viva todos los días con temor de ni siquiera arrugar la hoja de la parte derecha, cuando en realidad pues el objetivo sí es cuidar las libretas, sin embargo, pues es, va más allá, que es realmente aprender y estudiar. Y a veces los padres que son tan críticos, pues no se dan cuenta que sus hijos viven así como encerrados en un asunto en el cual no tienen ningún movimiento ni para la izquierda ni para la derecha, y viven con un temor constante, con un miedo siempre pues presente, no saben si actuar o no porque los padres los pueden regañar, ¿no? Ese es otro tipo de padres tóxicos, aquellos que exigen demasiado. Otro tipo de padres, pues es aquel que, pues los padres que maltratan, ¿no? Muchas veces no se dan cuenta de las consecuencias y a veces el golpear, el maltrato también a través de un maltrato psicológico, pues no se dan cuenta que finalmente van encerrando a sus hijos en una situación de miedo profundo, que no saben, generalmente no saben defenderse, no pueden recurrir ni siquiera a buscar algún tipo de ayuda porque inmediatamente, bueno, pues son aquellos maltratadores, son aquellos padres que pues uno ve quizá en el súper o uno ve en la calle pues dándole de zapes a los niños, siempre castigándolos. Aprenden estos padres maltratadores como a pellizcarlos muy así discretamente, no tienen la capacidad de poner disciplina y límites, sino que es la violencia la que pues se encarga como de solucionar las cosas, que finalmente pues no se solucionan. Lo único que están creando en estos niños pues es desde luego un resentimiento y un rencor hacia estos padres, y que muchas veces no lo advierten y los niños viven en este afán de querer vengarse. Incluso hay niños que han crecido, ya se han visto físicamente por encima de los padres y suelen ahora maltratar ellos mucho a los padres porque no son cooperativos en cuanto a las necesidades que tiene muchas veces la casa. Suelen dejar en el abandono a los padres justamente por este enojo. Hay jovencitos o jovencitas que han experimentado este enojo tan profundo por el maltrato que recibieron de sus padres, que a veces pues cobran venganza contra ellos. Incluso hay, en casos extremos, pues hay hijos que han golpeado a sus padres, o realmente, bueno, pues los tienen hacinados sin ayudarles, sin proporcionarles pues incluso las necesidades básicas, cuando pues estos ya no pueden valerse por sí mismos. Siempre es esta sed de venganza, de querer, bueno, pues como que regresársela. Entonces este daño en donde los padres maltratan de esa manera, pues lo único que hacen es hacer que sus hijos pues tengan ese mismo de comportamientos y conductas, y a veces como de una manera inesperada y ni siquiera pensada, se ven envueltos también ellos con sus propias parejas en ese tipo de comportamientos. Y pues suelen tener pues ahí conductas que favorecen las relaciones destructivas, y entonces se convierte también en un asunto de no saber convivir con alguien si no es más que a través del maltrato. Bien, otro tipo de padres pues son los padres estos poco afectuosos. Ese es otro padre tóxico. Padre que no tiene muestra de cariño ni en palabra, ni en contacto físico, y sobre todo sin esta muestra de que realmente un hijo se sienta querido. Algunas veces he hablado aquí de que hay niños que pues tienen la duda de que si se les quiere o se les ama. Incluso algunos a cierta edad experimentan esta duda de pues no saber si realmente son hijos biológicos. Muchas veces se van hacia un aspecto, hacia un sentido en el cual pues los hijos tienen duda de eso, y empiezan a incluso a compararse en características físicas para ver a quién se parecen. Si sí se parecen, bueno, pues se tranquilizan un poco. Sin embargo, pues cuando los padres son poco afectuosos, pues ellos tienen dudas. Incluso no, los padres que no logran ver que el afecto es una arma muy poderosa para elevar la autoestima en nuestros hijos y para que ellos se sientan muy seguros de sí mismos, incluso por lo que hagan o por lo que les pase, siempre se les va a querer, siempre se les va a amar. No, los padres tóxicos generalmente son poco afectuosos durante el día, durante semanas y durante meses. Hay algunos hijos o algunos o algunas hijas que, bueno, pues experimentan ese tipo de situaciones, pero ellos también suelen reflejar esa falta de cariño. Incluso hay maestros, hay compañeros que pueden expresar afecto hacia ellos, y ellos como que a los niños que tienen padres poco afectuosos, pues como que no les checa. Incluso piensan mal, minimizan la situación, y a veces suelen ser como esta palabra que se utiliza de una manera muy común, suelen ser muy huraños, aislados y, bueno, pues poco sociables. Los padres que no muestran mucho afecto, pues desde luego no mostrarán palabras tampoco, ni siquiera frente a sus hijos. Y, bueno, pues sustituirán este tipo de cariño hacia los hijos, pues a lo mejor con cosas, y ellos darán por hecho que quizá esta es la mejor forma de que ellos se sientan queridos. El problema está con que un niño diga, pues mi papá me quiere porque me regala cosas, porque es peligroso, ya que si ustedes vieran la dimensión que tiene el que un padre sustituya por una cosa material la parte de sentimientos, la parte abstracta, la parte que tiene que ver con decirlo y con demostrarlo, está haciendo un gran daño a los chicos. Son chicos que a veces, incluso ya teniendo pareja, tampoco se muestran como alguien que puede dar afecto, y pues quizá a lo mejor del otro lado la pareja con quien se junten, pues a lo mejor también tiene las mismas características, y bueno, pues a lo mejor estas dos patologías, pues al unirse, pues dicen, nosotros estamos bien. Pero los hijos es importantísimo darles afecto y darles cariño. Es una de las necesidades básicas del ser humano. Y cuando pues no es proporcionada por los padres, pues se convierte también en padres tóxicos, porque pues crean cierta personalidad que en un futuro no les puede ayudar. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y regresamos, no te vayas. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 32 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, gracias por esperarnos. Y bien, algunas cosas que ya se están generando aquí en los mensajes. Bueno, pues quiero decirte que nos puedes enviar un WhatsApp también aquí a la cabina al 5540615459. Y bueno, si nos estás escuchando y quieres participar o quieres dar tu punto de vista, pues con mucho gusto nosotros aquí recibimos y leemos tu mensaje. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como @ La Voladora Radio, y puedes visitar también nuestra página www.lavoladora.org. También en esta página pues hay un apartado en esta página donde puedes escucharnos en vivo si es que andas muy lejos, y pues desde cualquier parte de la República y del mundo, pues en este link de www.lavoladora.org www.radiomensajera.org, pues nos puedes escuchar. Bien, pues estamos hablando de los comportamientos de los padres tóxicos. Ya hemos hablado ahorita de, pues, de los padres demasiado exigentes, de los autoritarios, de los demasiado críticos. Bueno, ahorita vamos a hablar de esos más bien, y de los poco afectuosos y poco comunicativos. Y esos son de los que acabamos de hablar. Si no se demuestra afecto, pues también le estamos haciendo un daño a nuestros hijos, sobre todo daño para relacionarse. O también hay padres que, por ejemplo, uno les pregunta, oye, ¿recuerdas algún evento que te haya gustado en la convivencia con tus padres, sobre todo relacionado con asuntos de afecto? Y a veces ni siquiera hay adultos que no recuerdan eso. Saben que los padres los quieren por las cosas que hicieron por ellos, pero pues muchos sí quisiéramos a veces recibir un abrazo de nuestros padres que nos dijeran que nos quieren. No tener una vida así, pues, simple, ¿verdad? A veces los padres hacen muchas cosas por nosotros, pero sí nos hace falta de que nos digan te quiero o te amo. Y pues también hay padres que han experimentado hoy en día situaciones de poderlo decir ya en situaciones críticas de una enfermedad o ya al final de sus vidas. Y bueno, pues también es válido, pero lo ideal sería que toda la vida nos lo hubieran podido decir, ¿no? Bien, otro tipo de padres tóxicos, pues es aquel que es como, hablábamos que son como demasiado críticos. Los padres que son demasiado críticos, pues no aceptan ni siquiera la vida de los hijos, que tengan ciertas características y que las vayan desarrollando. Si no va de acuerdo con lo que ellos están buscando y esperando de ellos, lo único que va a suceder es que pues se van a empezar a criticar. Y les critican todo se les critica. Yo creo que existen los padres exigentes, como hemos dicho, pero además también es posible encontrar padres demasiado, muy de la mano como exigentes, pero muy críticos, en donde todo lo que hacen, cómo se paran, cómo se visten, qué quieren estudiar, qué es lo que están pensando, si no va de acuerdo a lo que ellos creen, pues entonces empiezan con una crítica muy obsesiva. Dice, son padres que raramente elogian a sus hijos. Eso es muy cierto, porque los padres que elogian a los hijos es porque los están aceptando tal y como son. Y que cualquier pequeño éxito que tengan en sus vidas, como una calificación, como a lo mejor ganar una medalla, quizá por practicar algún deporte o porque pues finalmente lograron hacer algo como una habilidad física, pues los padres críticos siempre, nunca están satisfechos, siempre están criticando y quisieran que fuera de la forma en la que ellos creen. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, en el tema de los deportes, pues ver padres que son demasiado críticos, incluso, por ejemplo, en las artes marciales, en algún torneo quizá de karate, de taekwondo, de alguna lucha, de box, he visto padres muy extremadamente críticos, incluso aunque el hijo haya ganado y todos los demás hayan visto que ganó bien, no, el padre siempre le va a decir, no, es que lo mejor que hubieras hecho era esto, lo mejor que te hubiera sucedido es que si hubieras metido este golpe te hubiera ido mejor. O sea, los padres nos pareciera que no están satisfechos. Estos padres tan críticos que juzgan el párate bien, el vístete bien, el tienes chueca la playera, métete, volea tus zapatos. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber una intención y que es parte de la educación que nuestros hijos pues entiendan, que tienen que preocuparse por su arreglo personal, pero hay padres que de verdad no los dejan. Hay padres que entran los hijos a la casa y lejos de pues preguntarles cómo te fue, pues lo primero que hacen es criticarlos. Y bueno, pues ellos se quedan ahí como encerrados en un asunto continuo de que, pues, ¿qué hago? O sea, ¿cómo cubro la expectativa de mis padres? ¿Cómo los lleno? O sea, ¿qué tengo que hacer? Y no se diga cuando entablan relaciones a lo mejor con una novia o quizá a lo mejor con la carrera, suelen ser demasiado críticos. No, es que no, yo no quería que estudiaras eso, porque yo te dije, y es que esa carrera no sirve, estás por un mal camino. Esos padres tan críticos y tan tóxicos que de verdad no le dan la libertad ni siquiera a los hijos de poder escoger qué es lo que ellos quieren. Desde luego que hay una responsabilidad de los padres, claro, si quieren meterse en alguna actividad ilícita o que no les conviene o que tienen una idea de que es bien fácil la vida, pues no, sí se necesita tener una crítica, pero una crítica equilibrada. De hecho, hay padres que pierden la capacidad crítica y entonces hacen que sus hijos pues se conviertan en lo que ellos quieran, pero así como sin tener una identidad, sin haberla encontrado dentro de casa o con alguno de los padres, con papá o con mamá, no, buscan una identidad ya fuera de casa, en las escuelas y a veces con pensamientos de otros y ellos lo siguen porque pues ahí en ese lugar no están siendo criticados. No se diga con escoger pareja, porque hay familias incluso completas que no están de acuerdo con la novia o con el novio de la hermana o del hermano. O sea, siempre va a haber críticas y son familias que se las pasan criticando todo el tiempo a esa persona que llegó como un nuevo miembro de la familia y dejarán insatisfecho al hijo o a la hija que escogió a esa pareja pues para toda su vida. Y él se preguntará, híjole, creo que sí me equivoqué. Pero pues el padre que critica demasiado, bueno, pues lo único que está haciendo pues es que pues el traer consigo que siempre se esté juzgando, censurando y condenando, pues no es lo correcto. Y esto hace que los hijos se pongan siempre como a la defensiva, ¿no? Siempre están como en este asunto de hostilidad y de desconfianza hacia los padres porque no creen en ellos. Hay hijos que, por ejemplo, tienen padres muy críticos y de pronto dice, ay, es que mi papá cree saberlo todo. O sea, tú le tocas un tema y lo sabe de todo. Esa mamá o ese papá no le puedes decir nada, ni siquiera un punto de vista, porque inmediatamente te critica. O si no puede, en una discusión de, imagínense un adolescente con un padre que es excesivamente crítico, pues no se puede entablar ni siquiera una comunicación y a veces el padre, a falta de argumentos, pues aviso de autoridad y entonces empieza a golpetear y a pegar y bueno, pues siempre se convierte en una situación de que los hijos no están muy contentos dentro del núcleo familiar. Bien, pues otro tipo de padre tóxico, pues son aquellos padres que culpan a sus hijos por sus propios fracasos. Hay padres que, por ejemplo, tienen un trabajo y siempre están como insatisfechos y si les llega a ir mal, pues suelen culpar a sus hijos o suelen culpar a la esposa o al esposo por las cosas que a ellos les pasaron. Son difíciles de que estos padres reconozcan de que muchas de las circunstancias por las cuales les pasaron ciertas cosas, incluso los corrieron de un trabajo o no duraron en un trabajo o al contrario, tienen muchos años en un trabajo, a veces culpan a los hijos. Y los culpan porque pues creen que el educarlos, el proporcionarles cosas, el ser responsable, pues tiene más que ver con una situación de que me robaron todo el tiempo y que pues gracias a ustedes no pude salir adelante. Ese tipo de padres pues lo único que están haciendo es ejercer una presión muy grande. Es una especie como de un padre chantajista, ¿no? Que es otro tipo de padre tóxico. Este padre que siempre está como diciéndole a los hijos que por causa de ellos pues no pudieron tener la libertad o cumplir sus sueños o salir o gastar o comprarse incluso a veces algo. Y la verdad es que este tipo de padres pues lo único que hacen es que hacen sentir al hijo de una manera en la cual siempre esté comprometido. Que un hijo piense, no, pues es que mi papá hizo todo por mí y ahora le debo demasiado. Pues es porque quizá a lo mejor se le estuvo cantando siempre la situación. Entonces estos padres comprometerán a través de ese tipo de argumentos al hijo y muchas veces el hijo, aunque no se le pida, pues intentará no irse porque de alguna u otra manera pues está tratando como de estar con el papá o con la mamá porque se le debe mucho. Esta madre abnegada de que yo sufrí por ustedes y los saqué adelante y yo los parí. Y pues yo les di de comer y entonces yo les lavé. O sea, todo este tipo de situaciones pues hacen que el niño sienta o la niña sientan tan comprometidos. Y de verdad es que tiene muchas razones el hijo para quedarse, porque el deberle tanto a la mamá pues a veces hace que pues ¿cómo me voy a ir si ahora que trabajo quién va a ver por mi madre? Y a veces la madre lo refuerza, se ve muy reflejado muchas veces en las mamás. Pero la madre lo refuerza siempre recordándole al hijo que le debe. Hay hijos que pues se van y dicen, no, ¿saben qué? Yo ya con mi mamá no quiero estar porque pues desafortunadamente siempre me está ahí exigiendo o pidiendo que esté yo con ella porque ella hizo muchas cosas y ya no sé ni cómo pagarla. Entonces es que me alejo. Quiere alejarse de esa mamá quejumbrosa que siempre está bajo cualquier causa, está siempre ahí como la expectativa de que vea a sus hijos y pues luego quejarse. Es la mamá que, bueno, pues ya se quedó sola y que a lo mejor siente ahora sí este asunto del nido vacío. Y a veces les hablan por teléfono los hijos y lo primero que hacen es quejarse. Es que ustedes se fueron, yo estoy enferma, nadie ve por mí, nadie me visita. Pero los padres no se dan cuenta que ellos provocaron todo eso con ese tipo de actitud. Entonces, otro tipo de padre tóxico, bueno, pues es aquel que culpa a los demás por sus hijos. Y bueno, con este mismo, pues abarcamos a este padre que... estos padres tóxicos que, bueno, suelen quejarse de todo y son abnegados y bueno, pues no se genera nada con ellos, ¿no? Hay otro tipo de padres en su comportamiento que suelen ser tóxicos cuando consideran que los amigos no sirven o que no hay amigos que llenen las expectativas de estos padres. Son aquellos padres que no aceptan amistades. Son padres que dan recomendaciones como, no, es que tú no necesitas de nadie, tú puedes salir adelante solo. Oye, papá, es que mira, vamos a hacer un trabajo en equipo. No, sabes que a la casa no los traigas. No quiero a nadie aquí. Es como si los aislaran para un futuro de todo tipo de ayuda. Hay quienes, por ejemplo, quienes tuvieron padres que les negaron tener amistades y hoy en día de verdad no tienen amistades. Los demás, los que fueron amigos o compañeros de la escuela, de la primaria o de la secundaria o de la preparatoria, bueno, pues los califican, les ponen adjetivos como el aislado, el ñoño, el que sus papás siempre están nada más detrás de él, el que sabes que pues tú no me hables porque no me caes bien y de verdad se ven enfrascados en una situación en la que ni siquiera tienen la habilidad para desarrollar cosas, sobre todo cosas en el sentido del crecimiento de una amistad, no saben, no lo logran hacer porque los padres siempre les han dicho. Y hay hijos que se la creyeron y dicen, no, los amigos no sirven para nada y los amigos siempre van a hacerte daño y son traicioneros y bueno, tantas cosas sombreadas que le ponen los padres a ese tipo de amistades. Bien, vamos a nuestra pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, Bien, ya estamos de regreso y bueno, pues antes ya de continuar con nuestro tema y pues ya en nuestro último bloque, pues quiero invitarte, va a haber es el tercer curso de montañismo básico, montañismo, rescate y capacitación a Mecameca, México. Te invito a ser parte de su tercer curso básico de montañismo, es totalmente deportivo. Asiste a la junta informativa de este próximo 19 de enero del 2020 a las 9 de la mañana en las instalaciones de Protección Civil Estatal de aquí de Mecameca, ubicada en Paseo de los Volcanes sin número, justo a un lado de la unidad deportiva. Así es que pues puedes acercarte, te gusta el montañismo, pues con mucho gusto puedes acercarte por ahí. Y pues son requisitos, entre ellos, la verdad, actitud y muchas ganas de aprender. Y edad mínima es de 15 años, claro, tiene que tener una responsiva de padre o tutor. Y bueno, pues acércate. Nos puedes encontrar también en Facebook. En Facebook los encuentras como 23 México Montañismo Rescate y Capacitación. Y ahí va a haber muchos datos que te pueden interesar. O comunícate al 5577-211469. Montañismo, Rescate y Capacitación de Mecameca te invita a este curso básico. Y bueno, por otro lado, pues también quiero hacer mención de que pues, va a haber la presentación del libro. Se llama Vivir bajo el volcán, a Mecameca y la región de los volcanes del siglo XIX, de Mario Alberto Serrano Avelar. Este próximo 18 de enero del 2020 a las 17 horas, invitan la editorial Amaquemecan y el Consejo Parroquial de Cultura de la Parroquia La Asunción. Así es que, bueno, pues se va a llevar a cabo en el Salón de Tertulias, en el primer piso del claustro de la Parroquia de la Asunción, aquí en Amecameca, en el Estado de México. Así es que, pues asista a la presentación del libro. Y bien, bueno, ya para cerrar nuestro tema, pues estábamos hablando de algunos comportamientos de los padres tóxicos. Y bueno, te hablaba de estos padres que pues no descalifican las amistades para sus hijos, pero pues de verdad es que no se dan cuenta que qué tan importante es tener amigos, porque todos necesitamos de todos. Y de verdad los padres tendríamos que enseñar a nuestros hijos a formar amistades. Las amistades no son con dar un clic nada más en que tengo 1,000 amigos, no es cierto. La verdad es que se trabaja por ellos, se dedica espacio, se dedica una comunicación sana. También los amigos nos llegamos a enojar y hay que desarrollar habilidades para podernos contentar con ellos de nueva cuenta, ¿verdad? Además, fíjense que a través de los amigos, pues muchas veces hemos encontrado a nuestras parejas y tenemos que tener la habilidad de conocerlas en todas las facetas y solamente esto se hace en presencia, no se hace ahí de manera virtual. Así es que los padres tenemos que promover la amistad y hacer crecer estas amistades con nuestros hijos. Bien, y ya casi por último, pues los padres que son un mal modelo. Los hijos siempre están fijándose en cómo son los padres y pues copian conductas y comportamientos. Creo que los padres tenemos que ser un modelo, no nada más de palabra, porque hay padres de familia que bueno, pues sí tienen la verdad muy buenas ideas, tienen muy buenos conceptos de la vida y te dicen, yo quiero conducir a mi hijo a esto y que él sea esto y que sea el otro. Pero también es necesario poner el ejemplo, porque hay veces que hay padres que por ejemplo regañan a un hijo por no terminar a lo mejor algún curso o porque no quieren leer un libro, pero pues es importantísimo que los padres seamos modelo para ellos. ¿Cómo enseñarle a un hijo a que respete a su pareja si lo único que vio fue que un padre o una mamá o entre ambos se faltaron al respeto? Creo yo que es importantísimo, bueno, que un padre sea modelo. Y un padre tóxico es aquel que exige que sean de cierta manera las cosas o que el modelo que él está mostrando, por ejemplo, se me ocurre a lo mejor este asunto de las adicciones o de ser alcohólico, bueno, son malos modelos y entonces es un padre tóxico. Y bueno, pues otro tipo de padre tóxico pues es aquel que es excesivamente protector. Es aquel padre que todo quiere hacer por el hijo, aquel padre que se anticipa antes de que su hijo haga cierta actividad de un mínimo peligro, es aquel que hace que sus hijos sean dependientes de la madre, que no sepan conducirse por sí solos, que incluso, bueno, yo veía ahora con algunos aspectos en la escuela primaria, en donde se convivió con mamás y con alumnos y cortaron la rosca y bueno, pues había una mamá que finalmente hizo todo por su hijo. Ella cortó la rosca por el niño, no permitió que agarrara el cuchillo, ni siquiera el cuchillo tenía filo. Yo nomás observé, desde luego, pero me llama la atención ese tipo de comportamientos. Y ya cuando vi que quién era su hijo, bueno, pues el niño sí tiene dentro del aula pocas habilidades para poder realizar sus tareas. Siempre está dependiendo, es el niño que siempre le está preguntando a la maestra, que siempre está acusando a los demás, que está buscando una figura de autoridad y que no la entiende muy bien, que se le deja cierta actividad y le está pregunta y pregunta a la maestra cómo lo tiene que hacer. Y bueno, pues le da mucha importancia al hecho de que la madre pues tenga que opinar incluso en algunas situaciones tan sencillas, la madre y el padre, porque habemos padres también sobreprotectores que no permitimos crecer a nuestros hijos. Y de verdad es que esto hace mucho daño, les hace mucho daño. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con una serie de actividades, de problemáticas en la vida, en donde pues hay quien ocupa el término hacer hijos torpes, porque no tienen habilidades ni siquiera de socialización, que ese también es otro tipo de padre tóxico, ¿no? Aquel que no permite que sus hijos socialicen, que salgan a la calle, que convivan con los demás, muy de la mano con este padre tóxico que no acepta que se tengan amigos. Están como todos como que mezclados, y hay quienes tienen muchos de estos comportamientos ahí combinados en la vida diaria con los hijos. Pero este padre que es sobreprotector creo que es el que habría que señalar con más fuerza, porque estamos de acuerdo con que pues los padres no quieren que sufran nuestros hijos, no queremos que nuestros hijos sufran lo que nosotros vivimos, pero los padres tenemos que tener un concepto, el que nosotros permitamos que nuestros hijos se valgan por sí mismos, que se equivoquen todas las veces, que experimenten esta frustración a la tolerancia. Porque esta tolerancia a la frustración que se encarga muchas veces de no estar desarrollada, pues hace que los hijos a veces no sepan qué hacer en su momento. Si les pasa cierta situación, incluso en situaciones críticas, de verdad no saben qué respuesta tener. Pero si los padres sobreprotectores dejaran y soltaran un poco a sus hijos, de verdad sería realmente lo que ellos piensan. Los padres cuando se les pregunta, oye, ¿por qué proteges tanto a tu hijo? Es que de verdad no quiero que les pase nada. Lo único que les están enviando son mensajes como el tú no puedes y siempre vas a depender de mi hijo, yo siempre voy a estar para ti. Y es una mentira, a veces los padres no podemos asegurar siempre el estar con nuestros hijos. Son tantas las circunstancias de la vida que hoy tenemos que hacer que nuestros hijos, bueno, pues se valgan por sí mismos y en todos los sentidos y en todos los aspectos. Y este niño, bueno, pues que estaba su mami cortando el pedazo de rosca por él, le llevó pues el pedazo de rosca y el atole hasta su banca, incluso pues le inclinaba el vaso ella en la boca del niño y le decía al niño que cortara con las manos la rosca y el niño no podía. Y entonces yo me pregunté, ¿qué va a hacer de este niño en un futuro? Porque esta mamá pues está haciendo todo para que no se valga por sí mismo. Pero ustedes a lo mejor se estarán imaginando que estoy hablando a lo mejor de un niño de primero o de segundo año. No, lamentablemente era un niño ya de cuarto año. Ya, y pues uno ve a los niños de cuarto año que pues suelen dar más lata, que ya brincan, saltan, que ya andan con este asunto de las chicas y bueno, tantas y tantas cosas que hoy tienen los niños y que han cambiado. Pues este niño se veía impecable en su ropa y bueno, pues traía todavía bufanda ya como a las 12 del día. Y bueno, pues quizá me estén escuchando quienes vivieron eso y pues es nada más una crítica constructiva para que nosotros pensemos que nuestros hijos, bueno, pues no necesitan pues estar bajo la lupa de los padres de familia. Y bueno, ya por último también, pues aquellos padres que pues suelen planificar la carrera profesional de sus hijos. Los padres muchas veces inducen a los hijos a que tienen que estudiar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor los padres no lo lograron. Yo recuerdo mucho el caso de una mamá que se obsesionaba porque su hija entrara al taller de danza regional y yo decía ¿por qué? Y la niña lloraba y decía es que yo no quiero. La niña quería otro tipo de taller en ese lugar donde yo estaba y creo yo que la niña tenía pues mucha habilidad como para poder pintar, que esa es la otra actividad que ella quería. De hecho, me enseñó algunos dibujos y dije, bueno, pues lo tuyo es que te metas a pintura. Y ella lloraba y decía, no, es que mi mamá quiere a fuerza que yo estudie danza regional. Y ya en alguna ocasión, pues, la niña terminó en danza regional. La niña no estaba muy contenta, sí aprendió. Quizá a lo mejor pues, le agarró ahí como que el cariño. Pero un día platicando con la mamá,